Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes, nos acompañan esta noche en Derecho de Piso, primero las damas, la contadora Liliana Corso y el legislador Sergio Brevalla, Coalición Cívica. Entre otras cosas, se podría decir el papá de la ley 3254, la modificación a la 941, ¿no? Uno de los papás. Tiene un padre y varias madres, o muchos como padres. Quiera, sí, bueno, hay una... Es decir, nace la ley con una convocatoria de asociaciones consorcistas para ver qué podíamos trabajar desde la ciudad. Era un tema que a mí me preocupaba desde hacía muchos años, no solo porque nací y me crié en consorcio, viví toda la vida en consorcio, y conocía bien ese tema, y después fui director de CGP, así que lidié con el tema. ¿Qué CGP fuiste director? El CGP 2 Norte, en la época de Olivera. Fui el primer director del CGP 2 Norte. Entiendo. Y además creé y conduje 4 años el programa de mediación comunitaria, que vivía con estos temas de consorcios, ¿no? Y bueno, pero los convoqué y ¿Quién te acercó a la iniciativa? ¿La iniciativa de hacer la reunión? De comenzar esta cosa. Mira, yo venía con algo en la cabeza, y yo creo que fue Tessy Villanueva que me dijo, ¿por qué no llamas a todos y haces una gran reunión? Tessy Villanueva, digo al aire, tiene una asociación hace mucho tiempo. Asociación de consorcistas. Sí, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, sí. Y entonces hicimos una reunión grande que vinieron hasta Aguad, que ahora conduce en el Colegio Público. El doctor Aguad, estuvieron prácticamente todas las asociaciones. Aún todos. Aquellos que después disintieron con la ley. Exactamente. Como por ejemplo Aguad. Exactamente. Sí, después En el inicio estuvieron todos, y yo creo que la idea de que podía reglamentarse la 13.512 fue una idea que había surgido el doctor Loisi, pero que después no prosperó, y sí aparece la posibilidad de lo que la ciudad podía regular, el aporte que podía hacer la ciudad a esta problemática era regular la actividad de consorcios con más fuerza, porque el registro creado por la 941 no funcionaba, digamos. Ajá. Y sí hacía falta una regulación que tenía que tener, para mí, y siempre fue la clave de esa ley, 2 o 3 grandes ejes. Uno tenía que ver con la posibilidad de sancionar al mal administrador, porque eso es lo que te permite limpiar de malos administradores. La otra tenía que ver con la posibilidad de renovar, ponerle un término a el mandato en tiempo, ¿no? Me refiero no al mandato civil, sino en tiempo, el periodo de designación del administrador. Esas 2 las cumplimos. Creo que después con el decreto sucedió otra cosa, pero esas 2 las cumplimos. Y había una tercera que no llegó a estar en la ley, que era más difícil de regular desde la ciudad, que era la posibilidad de que los consorcistas participen en paritarias de encargados. Bueno, ahora te cuento una novedad. Vas a tener la exclusiva vos, nuestros oyentes, y vos también, Liliana. Se sancionó, tiene media sanción, se sancionó en el Senado de la provincia de Buenos Aires una ley idéntica a la ley 941 que hiciste junto con las asociaciones de propietarios. Sí. Y se sancionó con el famoso artículo 14 que prohíbe a los administradores sin autorización explícita a participar en planetarias. Y esta vez se aprobó. Lo hizo un senador que lamentablemente no me acuerdo su nombre, pero es un senador radical. Bueno, tiene razón en impulsarlo. Es cierto que... Así que ese famoso artículo que a Sinelli... Un triunfo más completo. Borró esta vez prosperó la provincia. Sí, pero lo borró, pero además no acompañó la mayoría de la legislatura, porque casi... ¿No lo acompañó a Sinelli? No lo acompañó a probarlo. Ah. Porque yo creo que el planteo mayor ahí era que no iba que era discutible constitucionalmente. Y el otro que yo haría, en realidad, no es tanto ese, sino la cuestión práctica de que, a pesar de que vos le prohíbas, en este caso provincia, que tuvo media sanción, si la completa, o en la ciudad, siempre las cámaras son nacionales, la paritaria nacional puede terminar sentado de cualquier otra provincia, digamos, por lo cual claro, te sonaron, como que pero dice, políticamente es un golpe importante. Es un golpe. Ojalá lo apruebe la provincia, sin duda. Es un golpe importante porque la ley empieza a legitimar de alguna manera, si no legalizar, pero por lo menos legitimar. Mira, además, en la experiencia de la ley de administradores de consorcio, yo creo que nada fue más fuerte que la convicción de la gente de que la ley servía, que servía. Pero viste que esto es una discusión, yo lo he visto en historia, incontables historias en consorcios donde el administrador les dice cualquier cosa. Digo el mal administrador, porque el buen administrador, esa es la cantidad de administradores que ha cumplido con la ley, incluso con los engorros que creó el Ejecutivo, pero ahí cumple. Pero el malo por ahí iba, el que peleaba por quedarse con el consorcio cuando tenía que cumplir con regulaciones que no se lo permitían porque no le iba a dar la ecuación económica. Entonces desesperaba por desmitificar la ley. Entonces iba un consorcista y decía, acá está la ley, dice que tal cosa. No, no es así, no está vigente. Han dicho cualquier cosa. Y la gente, con una enorme convicción, sostuvo la ley, incluso también de manera mítica, es decir, más allá de lo que la ley decía. Hubo casos que me hacían consultas que yo decía, mire, lamentablemente la ley no dice eso, pero bueno, si usted logró el objetivo de mejorar la administración del consorcio, bueno, pero quiere decir que sí, que a veces estas cosas tienen un impacto político, que al menos al generar en la gente la convicción de que esto es así, cambia la balanza y comienza otra historia, escribirse otra historia, ¿no? Entiendo. Hay una cosa que a mí me sorprendió mucho y me gustaría detenerme unos minutos sobre eso, y es esta cosa de democracia participativa más que representativa. El hecho de haberte sentado con los vecinos a hacer la ley, eso no lo vi muchas veces. Sí. No sé si vos tenés hay antecedentes de leyes así hechas con los vecinos, en las cuales durante un año se estuvo discutiendo, porque se discutió que yo así de haber cubierto algunas notas y demás, se discutía punto por punto, o sea, se leía el punto, cada uno opinaba y de alguna manera se llegó a algún tipo de consenso, que eso era lo que se plasmaba. Sí. Y donde no hubo consenso terminé decidiendo yo, pero acordado con ellos. Me acuerdo un caso que fue el tema en una especie de acto de mediación. Claro, de arbitraje insoslayable, porque, por ejemplo, recuerdo que no terminaba, creo que era que el tema de la cuenta del consorcio, que no terminaba de haber acuerdo de si obligatoria o optativa. ¿El tema de las auditorías? El tema de las auditorías también, es un tema que terminé también. Terminé resolviendo yo, por argumentos que daban algunos, ¿no? Pero como que no había acuerdo. Pero hubo consenso en prácticamente todo. Lo que pasa es que era lógico que no lo hubiese, porque era una ley que estaba innovando, estaba entrando fuertemente la actividad de administrar. Ya no era un registro, era otra historia. Al haber sanción, está regulando la actividad. Y al poner un año de periodo de mandato, estás diciendo al consorcio, usted lo puede sacar más allá de la remoción y toda la sanata que hacían los malos administradores. Así que era un impacto, que había cosas que uno discutía y decía, ¿tendrá el efecto querido o tendrá otro, ¿no? Y en ese debate había algunos que creían unas cosas, otros, y algunos temas. ¿Cuáles eran las expectativas en ese momento? Bueno, no, la expectativa era que se limpie de malos administradores. Se pensaba que esto iba a limpiar de malos administradores. Sí, absolutamente. Había una confianza importante. Yo te diría que esa era la más importante. El problema mayor que yo escuché siempre, que por supuesto, insisto, porque si no queda siempre mal planteado, con los malos administradores, era siempre ese tendal de deudas que dejaba un mal administrador, ese consorcio que tiene agarrado al mal administrador, ¿no? y lo endeuda, y no lo suelta, y no ejecuta expensas de algunos porque los perdona y las deja prescribir, y mientras tanto endeuda al consorcio que le es mejor que le pague la expensa al otro, es decir, es todo un... Ese tipo de malas administraciones eran sueltas, es decir, sin ninguna. Después, cuando ibas por daños, no lo encontrabas. O lo lograba. Los libros desaparecían, un desastre. Desde ahí nace la regulación. Y creamos después un observatorio que se reunió muy pocas veces, la verdad, pero desde la cual yo saqué por lo menos un par de correcciones. Ese observatorio estaba compuesto generalmente por administradores. Después el observatorio... Casi exclusivamente. Sí, porque en realidad hay una parte después de la ley que le crea, que la reglamentación le crea un engorro al administrador. La ley pretendía que la declaración jurada la completes y después, si hay una denuncia de un consorcista, por supuesto la tamizás, porque puede haber mil denuncias sobre un consorcista enojado, puede denunciar, pero vos te das cuenta o eventualmente llamás y es el descargo del administrador, pero sobre todo levantás el legajo del administrador y ves qué es lo que declaró. Pero el registro lo convirtió en un engorro, es decir, creó un reempadronamiento muy difícil de lograr, con muchísimo papelerío, que no era el fin, tratando de vigilar lo que se presentaba. Eso lo vamos libros. A dejar para el siguiente bloque. Bueno. Me gustaría en este estar más en la parte de la cocina previa. El tema de la de hacer las leyes con los vecinos. Ah, perdón, sí. ¿No es algo que debería comenzar a instalarse? Hay muchas, o sea, la gente como que tiene la sensación a veces que las leyes se hacen a la espalda de los vecinos, ¿no? Sí, bueno, yo tengo esa manera de pensar, incluso en la gestión pública, cuando era director del CGP, muchísimas de las soluciones, uno de los casos más famosos que hoy lo podés ver, el edificio está ahí, es el supermercado Coto, que es un supermercado ahí en French y Larrea, iba a ser otra cosa. Y fruto de una de 6 audiencias con vecinos, termina gastando Coto 3 millones de dólares para cambiar la carga y descarga del lugar. Si vos vas por Larrea no te das cuenta que el Coto está ahí, está, y una falsa fachada que tuvieron que acordar con los vecinos. Yo cuento esta historia para contar que a mí me pareció siempre la mejor manera de resolver. Y por supuesto la política, buena parte de la política no cree en estas cosas, cree que si das participación es solo intereses que te van a llevar a un solo puerto, que no es bueno, que arruina una política pública que debería pero tener eso de hecho no es lo que pasó. No, y generalmente no es lo que pasa. Y cuando vos hablabas con tus compañeros legisladores, el hecho de que vos digas esto ya fue consensuado con las entidades ayudó mucho. No te daba chapa, no te daba solidez mucho. A la hora de ayudó argumentar. Mucho, y además ellos mismos militaron la ley, es decir, fueron a ver legisladores. A mí las asociaciones de las entidades propietarias. Las asociaciones de consorcistas hablaron con muchísimos de los legisladores. Sí. Lo mismo, mira, sucedió en muchísimas leyes, modificaciones y la propia ley de comunas. Y te diría otro caso que acabo de hacer. Acabo de presentar un proyecto de ley de las para regular la educación técnica, y la trabajamos con los rectores de escuela técnica y con el gremio. La verdad que cuando vos trabajás con el que está y con el que sabe, tenés la perspectiva de lo que sucede. Por supuesto, vos como legislador tenés una perspectiva también de ciudad más grande, de escala mayor, que no tenés que perder, pero el trabajo participativo te hace mejores textos, te hace textos más respaldados, que tiene más sentido aprobar. Y yo creo en buena parte que la aprobación tuvo que ver con eso también, ¿no? Que había asociaciones de consorcistas hablando a favor. Muchas veces salió en los medios antes de aprobarse. Tardó un año y medio en aprobarse esa ley. ¿Alguna vez hablaste con Olmos por el tema de la ley 3254? Sí, por supuesto, sí. ¿Apoyó la ley? Mira, al final sí, no toda la ley. ¿Al final sí? No toda la ley. Ah, no toda la ley. Bueno, está el tenía reservas. Bueno, había cosas que difería, ¿no? El artículo 14 no le gustó nada. No, por supuesto. Y no recuerdo si algún otro que tuvimos discusión con él o con la diputada Pedreira, que es del sector, que se modificaron en la ley. Pero te diría del otro lado que de todas formas la viabilizó, porque el PRO no avanzaba con la ley, tenía en la mira las objeciones que hacía el PJ. O sea que hubo que convencerlo a Olmos para que final diera el visto bueno. Y en eso podría decirte que es una ley con consenso. Es una ley con consenso. Porque tenía todos los bloques votando. Eso vamos, pequeño bueno. Corte y volvemos. Don't know much about history. Pewin Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa. Servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento. Calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. el único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much about history. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con la contadora Liliana Corso y el legislador Sergio Abrevallado. Sergio, seguimos con vos porque sé que te tenés que ir, tenés todavía mucha tarea para hacer y desde ya te agradezco que hayas podido hacerte unos minutos para bueno, cerrar este ciclo, ¿no? Para cerrar toda esta gran epopeya que fue la creación de la ley, más allá de las opiniones personales, sí, las opiniones de sectores unos u otros. De todos modos, como vos decís, no fue lo mismo antes o después de la 3254. Todo el mundo de alguna manera tuvo que cambiar su cabeza, todo el mundo se tuvo que adaptar a un mundo nuevo. Terminamos con la ley, ahora comienza la reglamentación y la implementación de la ley. ¿Qué podemos redondear sobre ese tema, sobre esta etapa que creo que lleva 2 años, ¿no? Este es el segundo año, sí, que lleva. Y un problema, porque cae sobre un registro que no está acostumbrado a hacer denuncias, a recibir denuncias, es decir, no está acostumbrado a nada que tuviese que ver con actuar. Entonces, cuando la ley entra en vigencia, la mayor parte del registro empieza a decir no está vigente, cuando la gente iba a denunciar, dice no, todavía no puede. Hoy en día te dice que te contestan, si es una denuncia, vengan 6 meses. La verdad que es un problema que el Ejecutivo no implemente bien. Pero tampoco vemos que el Ejecutivo, por ejemplo, le haya puesto instalaciones, tampoco vemos que haya puesto personal. No le ha mejorado. Tampoco vemos que haya puesto infraestructura, computadoras. Nosotros le hemos pedido con una nota, incluso en un momento con las asociaciones, al jefe de gobierno que la dotase de más, que le diese una especial atención. Una jerarquización, jerarquice el sector ese. Sí, porque en cuanto el registro logra hacer funcionar, no te digo 1000 denuncias, 10 denuncias, queda claro para cualquiera cómo viene la mano. Porque te digo una, las dificultades estas que estoy contando, ¿no? Un problema que eso no funcione y otras que puedo seguir contando. Cuando me voy enterando me ponen mal, porque uno hizo la ley para que funcione. Y después las que me ponen bien, cuando viene un consorcio y me cuenta que está sacando, no puedo decir los nombres, alguna administración de esas muy pesadas. Lo traía un escándalo en una, pero escándalo mal, con denuncias penales, la administración poniendo patobicas para que no entre la gente. Te quiero decir, fíjate el nivel, la herramienta con que la gente fue contra administraciones muy si es la que yo conozco. Poderosas. Muy es una poderosa. Administración a la que la infracción en la que entrarías es la renovación del mandato del administrador. Claro, porque tuvo un fallo. ¿Conoces el caso? Aparentemente podría ser el mismo, en el cual eso sería consecuencia directa por la 3254. En realidad el juez reconoce la ley por la cual lo sacan, pero no reconoce la nueva designación, y entonces él, por la teoría del mandato, pide seguir hasta tanto designen nuevamente. Un caso en unas torres poderosas, digamos. O sea que la justicia tuvo que reconocer... La 3254 la reconoce. Tuvo que reconocer la 3254. Sí, lo que no reconoce... El después, mandato caduca al año, tiene claro, que ser renovado. Tiene que ser renovado. Lo que no reconoce es la designación posterior, y entonces después, yo creo que ahí el juez se equivoca, le da la continuidad del mandato a esta administradora. Mirá, yo decía, cuando escucho este tema, decía, si yo fuese un profesional al cual me echan, y queda claro, incluso ante juzgados, que me echan, yo no voy a volver a decir, bueno, pero como el otro no fue designado, que vuelva. Es un deshonor. Pero el reglamento esto no decía estoy diciendo, nada. No existe. Perdón, el reglamento no decía nada, claro, respecto al mandato. Opera la ley, por claro, eso. Por eso. Supletoriamente claro, luego está el mandato. Y siguen en guerra, ¿no? Porque es la administración. Pero yo veo que la ley sirvió, porque este caso y otro más que me han contado, la misma administradora y otra más grande, muy conocida también, Lo dejó del lado de afuera de la cornisa, o sea, lo dejó colgado de la cornisa. Entonces, cada vez que yo escucho algún odio mail, o en algún programa que tiene alguna columna, alguno de ellos, digamos, o pago por ellos, digo, bueno, está bien, estamos bien, digamos, porque quiere decir que se están resquebrajando estructuras que estaban paradas sobre la anomia y que lo que hacían era sacarle la plata a la gente, digamos, que era para lo que servía. Y por otro lado, ¿qué pasó con el buen administrador? Yo creo que funciona, que se le creó todo un engorro mayor de trabajo, creo que podría mejorarlo el ejecutivo en ese sentido, pero creo que por ahí... ¿Sobreactuó el ejecutivo? Claro, sobreactuó, pidió demasiado, esto con un sistema informático y declaración jurada estaba terminado. No había que reempadronar gigantemente, no había que hacer... Es decir, con un solo formulario esto se resolvía. Y después las actas que estaban pedidas... hacer cumplir la ley, pero con una mínima incidencia y con una mínima molestia al hombre que trabaja correctamente. Claro, porque vos ya le estabas cayendo con una ley a alguien que jamás había estado regulado. Por 60 años no había estado regulado. Claro. Entonces, hacésela fácil, porque además lo vas a castigar si no funciona bien. Pero claro, ¿qué pasó? Le exigiste más en eso, pero y no castigás porque no podés tomar las denuncias, ¿no? Un problema de funcionamiento. Muchas de las reglamentaciones no caen sobre el administrador, simplemente caen sobre el consorcio. Bueno, no, hay sí, algunas cuestiones, por ejemplo... La de los libros, por ejemplo. Libros, hay que hacer una seguro. Pero eso es un invento increíble, achacarle el libro a la ley. Es decir, no tendríamos que estar hablando del libro seguro en este audiencia, porque no tiene nada que ver con la ley. La reglamentación cita la ley en la medida en que el administrador está obligado a tener los libros, obligación que ya tenía, porque el consorcio está obligado a llevar todos los libros que las normas exijan, y si él, antes de que exista esta ley, era como mandatario el obligado a cumplir con las obligaciones del consorcio, estaba obligado también a hacerlo. Lo que pasa es que la ley trajo la sanción. Obligación que no cumplís, ahora hay sanción. Antes no estaba, ahora hay sanción. Pero entonces, parada en eso... reglamenta sobre la base de una obligación nueva para que haya sanción. No de una obligación nueva, sino de una sanción para una obligación que no cumplías. Por ejemplo, te digo una que aparece ahí, que parece duplicada y sin embargo no lo es. La 13.512 dice que los consorcios tienen que tener una asamblea, tienen que llamar a una asamblea anual. ¿Qué pasó en estos años, últimos 20 años? Mucho la picardía de no llamar a la asamblea anual, porque no hay sanción. No rendir cuentas. Entonces, no, otra. Entonces, aparece en la ley de administradores como repetida, obligación de... Más de una mitad de un ciudadano, ya sé, sí, es obvio, es la 13.512, no. Digo, pero ahora, como está en esta ley, si no cumpliste, tenés sanción. Claro. Entonces tenés que cumplir. Esta ley es la sanción. Entonces lo que aparece es la sanción por no tener los libros. Y el ejecutivo, que anda ocurrente y creador de libros, crea un duplicado de varios libros individuales o certificaciones individuales. Entonces aparece el libro edificio seguro, que no es malo per se, es malo en la duplicación y es malo en otra cosa, que es que le abrevia a la inspección no tener que ir al edificio y solo ir al libro, que está mal, porque el Estado no tiene que resignar la inspección al edificio. Aunque no pueda hacer todos los edificios todo el tiempo, tiene que ir al edificio. Entonces crea ahora dos libros que cuestan un poco más y que es engorroso de llevar dos libros. Creo que eso, nada de eso tiene que ver con la ley de administradores de consorcio, nada. Eso, incluso el edificio seguro tiene que ver con normas de seguridad, edilicias, tanque de agua, sensores, matafuego, otras cosas que no tienen que ver con la ley de administradores de consorcio, salvo que en el hecho de que el administrador tiene que cumplir con las normas, pero eso es casi una obviedad, digamos. Va, una obviedad no, es una obligación más allá de esta ley. Te cuento otra primicia. Hace dos días el doctor Gallo reglamentó lo que en la ley se había redactado como quórum mínimo para renovar el mandato del administrador. Y dice que quórum mínimo es la mitad más uno del consorcio. O sea que se renueva el mandato del administrador con un quórum de la mitad más uno del consorcio. O sea, si hay 100 unidades, 100 propietarios, y se renueva con los dos tercios de los presentes, teniendo en cuenta ese quórum mínimo. ¿Qué opinión? Una pena, porque la verdad... ¿Mejoró la situación del administrador o empeoró? No, primero se metió donde no se puede meter. ¿Por qué? El quórum pertenece al reglamento. El quórum pertenece al reglamento. El sistema de decisiones de los consorcios no pertenece a ninguna legislación de la Ciudad de Buenos Aires, solo a la 13.512 y al reglamento. Son ámbitos en los cuales no te puedes meter. Pero cuando se establece con un mínimo para la renovación, ¿se establece el reglamento? No, porque estás referenciando algo que va a decir el reglamento. El reglamento dice cuál es el quórum mínimo. Yo le digo al administrador, vos tenés que traer quórum mínimo. ¿Y quién dice cuál es el quórum mínimo? El reglamento. No la ciudad, el reglamento. Ah. Porque el sistema de decisiones del reglamento es único. Es el que dice. Y no son todos iguales. Que por supuesto no son todos iguales. Tiene algunos principios básicos que establece la 13.512 y luego algunos tienen el sistema de decisiones de pasada media hora. El quórum es los que están, por ejemplo. En segunda convocatoria. Dice que eso, que esa disposición es a los únicos efectos de entender el artículo 13 de la ley. Claro, pero no podés entenderlo en una cifra o en un establecimiento porque no tenés esa facultad. Es una facultad de reglamento. Sí, por ejemplo, te lo digo de otra manera, es un tema formal. Pero querría estar de acuerdo con que se puede interpretar y no habría hecho esa interpretación, yo habría hecho otra. Pero supongamos que estamos de acuerdo con la interpretación. ¿Por qué? Igual digo, no tiene validez. Porque el no tiene validez o es discutible. Supongamos que el reglamento dice que el quórum mínimo es un tercio, siempre. ¿Y quién tiene razón? Por ahí el reglamento dice otra cosa. No te olvides que... O sea, que esto en no tribunales, esto en tribunales lo que va a traer es más confusión. A ver, la ley... Va a haber superposición. La ley dice claramente, salvo lo que diga, en ese artículo, diga el reglamento de concurridad. Sí. Así que contra eso, únicamente que la interpretación queda si el reglamento no lo dice, que no creo, porque si hay algo de lo que hablas del reglamento. Puede no hablar de renovación, te diré, la mayoría no habla de renovación, pero de quórum sí. ¿Y se nombra el quórum mínimo como quórum mínimo? Se nombra el quórum, algunos como quórum mínimo, algunos como decía ella con el segundo llamado, el quórum mínimo. Hay de todo, pero el reglamento dice cómo es el sistema de decisiones. O sea, que legalmente es muy ríspido todo el tema. Y la ley alega, ¿no? En ese sentido, reenvía a lo que diga... De hecho, plantea que el artículo opera en la medida en que el reglamento no dice nada al respecto, ¿no? Recordás cómo es el tema del mandato, la renovación es así. Lo que pasa es que ningún reglamento, prácticamente ninguno, habla de renovación. Hablan de remoción y designación. En términos prácticos, claro, exactamente. Mucha gente se confunde con eso. Esa fue una picardía importante porque fue la manera de entrar con el tema. Si no, no había manera de entrar. Así es. Ahora, el quórum mínimo establecido que se dirima, digamos, finalmente, en los casos que no está claro en un consorcio, podría ayudar. Esto no digo que no. No quiero decir que es mala intención de Gallo, porque puede haber sido una buena intención. Me da la impresión, o podríamos interpretar que tiene validez hasta que el reglamento diga lo contrario, lo que él sacó. Entiendo. Porque el sistema de decisiones del consorcio... Él dice que esto lo hizo para aclarar confusiones. ¿Va a aclarar confusiones? No sé, realmente. Me parece que en algunos casos puede confundir más. En realidad los reglamentos hablan de si hay quórum o no hay quórum. Ningún reglamento habla del quórum mínimo. No hay quórum. El que te dice que hay segundo llamado... Bueno, por eso, presentes, ese es quórum mínimo. Bueno, por eso. Eso es lo que ustedes quisieron poner en la ley. Pero no los reglamentos no hablan de esa palabra quórum mínimo. Como quórum mínimo. Si yo mal no recuerdo, originalmente el proyecto decía quórum. Acá dice, el administrador, salvo disposición en contrario establecido en el reglamento de copropiedad y administración de cada consorcio, tendrá un plazo de hasta un año en el ejercicio de su función, pudiendo ser renovado por la asamblea ordinaria o extraordinaria, con la mayoría estipulada en el mencionado reglamento o en su defecto, se lo menciona dos veces, por los dos tercios de los propietarios presentes con quórum mínimo. Estemos entonces con mínimo quórum. A la letra, para así nos organizamos en la interpretación. La validez de lo que plantea Gallo es hasta que el reglamento no lo fije. Si no lo dice, claro. Puede haber algún reglamento que no lo dice. Podría haber. Yo lo veo, bueno, puede ser que la redacción, como vos decís, en algún caso no diga claramente. Bueno, ahí operaría el de Gallo. Si no, no. Si no opera, no puede ir contra el reglamento. No, porque la ciudad, es una vieja discusión con el Colegio de Abogados, va con un sector del Colegio de Abogados y con algunos otros que decían que la ciudad no puede regular esto. La ciudad puede regular la actividad, es decir, lo que aprueba, como aprueba colegios, regula las actividades profesionales, como todas las provincias. Lo que hemos regulado nosotros es la administrar. Y es más, yo no sé si vos recordás, en la discusión del proyecto, y no sé si no recuerdo si no quedó en el proyecto original y después lo sacamos, o lo sacamos antes del proyecto, pero claramente no podía ir. Estaba la vocación de regular los consejos, pero que es algo en lo que no te podías meter, porque el consejo pertenece al reglamento, es decir, pertenece al consorcio, no a la actividad administrar como profesión, digamos. Correcto. Con lo cual hubo que sacarlo, no me acuerdo en cuál de las etapas. Hay que subir a la 13.512, claro. O sí, subir una ley nacional que lo reglamente. Absolutamente, o eventualmente lo que sucede actualmente, que es que se modifican reglamentos, o los reglamentos los contienen, los actas se crean. Correcto. Pero la ley no la ley tiene el límite, y nosotros lo cuidamos justamente porque las críticas ponían ese límite, que era, vos no podés meterte en cosas. Ahora, ¿podía pedirle un año de renovación? Porque parecería, ¿no? ¿Puede? Sí, puede, porque lo que le pedís es, se lo pedís vos como registro. Estás diciendo, pero a mí tráeme el voto de aprobación anual. Es decir, la designación tuya tiene que ser anual, salvo que el reglamento diga otra cosa, como registro. Ahora, ¿qué pasaría si el consorcio no hace no hace nada, no hace ninguna renovación y sigue administrando? El problema lo tiene con una denuncia o con una inspección. Digo, estas cosas tienen que ver con la registración. Las multas son saladísimas. Sí. Bueno, por eso. Entonces, las multas son saladísimas. Tiene, ¿no?, que ver con... para jugar mucho. Son 20.000 pesos, 10.000 pesos, 15.000 pesos. Tiene que ver con esas situaciones, pero no con que se haya metido la ley dentro del consorcio. Al revés, nosotros ahí dibujamos el límite. Correcto. ¿Qué, desde lo personal, qué te dejó, lo más grato que te dejó esta experiencia en consorcio? Estos años, fueron 4 años. Sí, muchísima gente con la que hablé que quería que se haga algo, que agradecía que se haga algo, que agradecía que salió la ley porque hizo algo. Muchos escribían cómo pacíficamente el administrador se retiró. La verdad que eso sirvió mucho. Y aún, bueno, vos lo sabés, yo he ido a tratar de explicar algunas cosas. Los administradores estaban muy enojados y leían mal el texto. El enojo era tan grande que, por ejemplo, creían que el seguro... Enojado no puede pensar. Claro. Y creían, por ejemplo, que el seguro era obligatorio y no, vos sabés que era optativo. No. Tema que no terminó de funcionar. Ese sería, ahí, todavía no se definió. Ese, ¿sabes ahí, por qué decían que era obligatorio? Bien. Porque iban al registro y les daban un papelito donde tenían que firmar, sí, porque no les recibían sino el reempadronamiento, donde decían que se comprometían a traer ese seguro. Exactamente. Entonces, porque lo mezclaron, ahí, la resolución sale mezclada con el seguro medioambiental de la ley nacional. Claro. Que es otra cosa, que no tenía absolutamente nada que ver, pero se mezcla también en el registro. Y que en el registro, esa era una resolución. Y entonces en esa mezcla, ellos lo veían, lo vivían como una exigencia, claro, obligatoria. Se los hacían firmar. El otro. Les hacían firmar que tenía que iban, que se comprometían a traer ese seguro. Sí. Entonces no leían ya la ley. Entonces yo me dediqué especialmente a recorrer. Imagínate la reunión con los administradores, me pegaban por todos lados. Pero fuera de eso, era curioso, increíble para mí poder leerlo, el texto, y todavía insistían que como si no hubiesen escuchado. Hasta que al final decía, bueno, está bien. Pero en otros temas, el enojo y demás. Pero poder hablar con tanta gente para mí fue muy grato siempre, aún en esas críticas. Porque, en definitiva, el administrador enojado no tenía... Yo recibí muchísimas historias de administradores de cómo administraban bien. Y que eso es bueno. Y los nombres de muchos malos uno los conoce. Entonces, en el disenso, la verdad es que yo decía, bueno, qué bueno poder tratar con esta cantidad de gente. Y por eso me comprometí a hacer aquel observatorio, que de ahí surgieron incluso propuestas de modificaciones de la ley, que tenía que ver con esto de los libros y demás. Pero sobre todo pensando en, bueno, estamos lidiando con profesionales, como soy yo. A mí, yo lo conté muchas veces en reuniones de administradores. Yo, además de ser abogado, soy mediador. El Registro Nacional de Mediadores es un registro que está en el Estado y que tiene cosas muy parecidas. Y presido la Unión de Mediadores Prejudiciales. O sea que desde lo gremial, digamos, conocía lo que significa que te regulen la actividad, que te pongan más o menos papeles para presentar y demás. Así que en ese sentido ambas cosas me fueron muy gratas. Lo duro... Eso, te quería preguntar, ¿qué fue lo más ingrato en estos 4 años? Bueno, lo ingrato fue algunas voces falsas que ocurrían permanentemente en algún programa. ¿Falsas sobre qué cosa? Y diciendo cosas, van a encarecer las expensas. La ley no encarece las expensas, es clarísimo. No tiene obligación de seguro, no tiene obligación. La rúbrica de los libros que ya existían, debería hacerse gratuitamente en el registro, porque es fedatario el funcionario, firma escopia, como se hace en cualquier lado. Y o sea, que si hubo encarecimiento de expensas, surge de la reglamentación. Absolutamente, surge de las nuevas creaciones de libros que no tenían por qué estar. De otras obligaciones. Lo único que podía suceder, que esto sí fue una discusión con los administradores... Pero, sin embargo, Adrián Ilarza, creo que en alguna conversación con vos dijo que todas estas obligaciones lo obligaban a poner más personal. Te iba a decir, lo único que podía sí determinar una mayor obligación era el costo operativo del administrador. Pero yo le decía, esto es como me pasa a mí en la mediación, es decir, hay un costo operativo que más allá del honorario, que vos calculás y tu trabajo lo organizás de acuerdo a ese costo operativo. Pero vos tenés que tenerlo, no podés seguir administrando consorcios a lo loco vos solo y con uno más que te ayuda. Tenés que organizarlo, tenés que convertirlo en una empresa. No sé si en una empresa, porque puede ser chiquito, pero algo organizado. Si yo tengo, sé cuándo hago estos trámites, sé cuándo hago esto, si no los puedo hacer yo solo, entonces tengo a alguien que lo pago, entonces cobro honorarios por eso. Claro. ¿Encarece el honorario? Yo creo que no. ¿Y si solo tiene incidencia sobre el honorario? Sí, lo tiene, pero si vos lo... De acuerdo a lo que vos tengas. Por eso yo decía siempre que no necesariamente. Si vos tenés 40 consorcios, no lo tiene. Claro, claro. Yo no sé muy bien en mediación. Sí, porque lo prorrateás entre todos los consorcios, un empleado, y puede ser unos pesos más. Absolutamente. Cuando nosotros empezamos a mediar... Y si tenés buenos honorarios, a lo mejor hasta lo absorbés. Lo absorbés, porque vas por la mayor cantidad. Vas por la mayor cantidad. Mirá, cuando nosotros empezamos a mediar... Los mediadores no queríamos dar café a las partes, pero un costo mayor. Cuando nos empezamos a dar cuenta. Claro, cuando nos empezamos a dar cuenta del error que estábamos pensando. Claro, es ahorrar en el ajo. Claro, y encima el café ayuda a mediar. Haces todo un banquete y ajo no ponés porque es caro. Tal cual, entonces todos empezamos a cambiar, ¿no? ¿Cómo? Es un costo bajísimo, ¿qué estamos hablando? No, pero todos financiamos este sistema. Bueno, una discusión muy parecida. Trajo ese costo, pero tiene mucho que ver con tu estructura, con los honorarios. Después, encarece el honorario esto. El honorario del administrador, esto lo digo en defensa del administrador, no ha sido, en general, valorado socialmente como debería. El administrador, yo lo dije siempre, esto dejó de ser, es lo que justifica la ley, dejó de ser un mandatario. No es un mandatario, es un gerente. Es un tipo que tiene todas las responsabilidades del consorcio. ¿Cómo va a ser un mandatario? Es mucho más que eso. Entiendo. Luego le estás pagando a un tipo que se ocupa, justamente, ahí están los problemas, las cargas sociales, del certificado de balcón, de esto, de lo otro. El tipo tiene que ocuparse, digamos. Entonces, el honorario no debería ser muy bajo. Debería ser acorde a ese trabajo. Pero ¿cuánto es? Porque uno diría, bueno, ahora ya tú estás diciendo que es caro. No, depende del consorcio. Porque hay consorcios y consorcios, ¿no? Claro, si se habla de una torre es una cosa, si se habla de 4 jubilados en un PH es otra cosa. Es otra cosa. Sergio, no renovás mandato legislativo. ¿Qué vas a seguir haciendo? No renovo para felicidad de algunas administraciones grandes. Me han dicho que me dejaban. Claro. ¿Cómo sigue tu vida? Yo voy a seguir trabajando como hasta ahora en lo participativo con un proyecto que quizás recuerdes que es Imagina Buenos Aires, que este año se dedicó un poco más a la capacitación porque es un año electoral y es muy difícil de desarrollar trabajos. Contame en qué consiste exactamente. Mira, Imagina Buenos Aires es la posibilidad de pensar a 10 o 20 años la ciudad desde las historias, desde lo propio. Hay muchas ciudades que se piensan de esta manera, que es como nosotros somos nuestra historia y la ciudad es lo que nosotros vivimos, desde ese lugar, ¿cómo debería ser la ciudad? ¿Qué es una asociación civil? ¿Es una parte del Ejecutivo? Es una asociación civil, yo trabajé con ese proyecto, que también del cual también participó la Ombudsman de la Ciudad de Buenos Aires, la organización de la Ombudsman, dio algunos frutos el año pasado. Ayudé a un proceso participativo para una ley, mira, ahí te cuento otra, que es la de reparación histórica del Rivadavia, que es una ley que tiene una agenda de obras que se firmó en un acuerdo entre los gremios de ATE, impensable esto, sus tíos están, se matan en el hospital, médicos municipales, las autoridades, nosotros, eso es una ley participativa, viene de un trabajo impulsado por Imagina Buenos Aires, en el barrio de Villarreal se hizo un trabajo de Imagina Villarreal. Y Imagina Buenos Aires es abierto a los vecinos, sí. ¿Cuándo se reúnen? El que quiere colaborar, quiere acompañar, ¿cómo puede hacer? Bueno, la página es imaginabuenosaires.com.ar. Ahí puede escribir. Ahora te decía, están más haciendo capacitaciones y compartiendo historias que haciendo un proceso concreto, porque las elecciones en eso te matan. Sí. Bueno, pero esto es una de las cosas. La otra que impulso siempre en lo participativo, que no sé si se va a hacer, ojalá se haga, es un proyecto de ley que presenté hace poco, pero que es un muy viejo anhelo, que es un nuevo congreso pedagógico en la Ciudad de Buenos Aires para discutir la ley de educación. Ya no da más el paradigma educativo que tenemos. Ajá. Hay que pensar en otros contenidos y en otra manera de educar, porque internet pasa por el costado de la escuela, el que está en, sobre todo en media, no sabe para qué va, salvo para pasar y tener el título de media y poder conseguir algún trabajo. Y la verdad es que la ciudad tiene que invertir en eso, cambió el mundo en la construcción del conocimiento. La física descubrió que la realidad no existe sino es lo que el observador ve que existe, y cada observador la modifica, y estas cosas no están en la escuela, tienen que aparecer. Para eso, para mí, habría que debatir en la sociedad, en gente como vos que está en los medios, en paneles, en talleres, en un año de congreso pedagógico, no aspirando a que haya conclusiones, porque el antecedente es el del año 85, que tuvo algunos sectores copando el congreso pedagógico. No hace falta ir hacia eso, ideas fuerza que surjan y que le permitan a la legislatura, en la que yo no voy a estar, pero que le permita a esa legislatura tener un espaldarazo y debatir finalmente la ley de educación, que siempre se posterga por cosas legítimas como las cuestiones edilicias o gremiales, pero que se posterga y se posterga, y al final es el nudo de la cuestión, cómo y qué. ¿Vas a seguir en Coalición Cívica desde lo político? Bueno, vos sabés que yo tengo el partido Podés, que es al que pertenezco dentro de la coalición. Por ahora es así. Después de octubre haremos un proceso de revisión a ver qué pasa y veremos. Yo creo que la pregunta no es si se sigue en Coalición Cívica, sino si se construye un gran frente en la Ciudad de Buenos Aires. Porque está claro que solo la coalición no, que el FAB no, que Sur no, que todas las experiencias que no construyeron un liderazgo claro y conjunto terminaron castigados electoralmente. Y si no aprendemos de eso, no hacemos política en serio. Entiendo. Bueno, Sergio, te agradezco mucho. Bueno, te agradezco mucho por toda la ayuda y la colaboración que has dado a la prensa en todos estos 4 años, que nos has dejado participar y ser testigo de todo este pedazo de historia de la comunidad consorcial y de algunos pedacitos de la ciudad, ahí donde hemos podido pispear. Te deseo mucha suerte. Bueno, muchas gracias. En tu emprendimiento, y te agradezco muchísimo. Te comprometimos por media hora y ya pasaron 40 minutos. Ya pasaron más de 20 minutos de la media hora. No, y gracias a vos que acompañaste ese proceso y otros tantos, pero ese proceso pudiste dar testimonio. Así que las historias que se cuenten de cómo se hizo la ley, las registramos. Nosotros las vivimos. Nosotros, es así. Nosotros las tenemos, las tenemos registradas y las vamos a defender, porque bueno, lo hicieron los vecinos, lo hizo la gente, así, lo hiciste, lo hiciste vos, otros legisladores que acompañaron con vos, e inclusive los rivales, por que supuesto. Lucharon, que fueron parte de la historia. Pero es que es bueno, las leyes consensuadas son leyes con buena espalda. Claro, vamos, no son las que uno querría totalmente, pero si fuese así tendría el 100% de los legisladores en mis manos y aprobaría lo que querría, ¿no? Bueno, Sergio, te agradezco mucho, vamos a un pequeño corte y seguimos. Don't know much about history. Pewin Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about. Bueno, seguimos ahora ya con Liliana Corso. Liliana, discúlpame, te voy a comprometer para una próxima vez, porque realmente tenemos cosas importantes que hablar. Vos tenías noticias muy interesantes para contarnos, pero bueno, es como el cierre. No, muy importante. Son que cuatro haya venido, años, ¿no?, en la que vivimos a mil, ¿no? Porque para mí muy importante que novedades haya. Novedades todos los días. Para mí muy importante que haya venido, y además que haya impulsado esta ley, porque yo, si bien algunas cosas que no comparto de la ley, que lo he dicho muchas veces, hay una parte en la que estoy muy de acuerdo, que es específicamente lo que es la liquidación de expensas, que el propietario, digamos, no podía controlar nada al administrador, porque el administrador hacía la liquidación como a él le parecía. No había ninguna norma que lo obligara a poner tal o cual dato. Entonces los propietarios se lo decían, pero se lo decían verbalmente, entonces el administrador no lo hacía. Si se lo ponía por acta, sí, si estaba por acta, el administrador tenía que dar cumplimiento a eso. Y entonces, bueno, la gente reclamaba, pero ese reclamo no era oído. Y a partir de la ley, los administradores tomaron conciencia de tomar la liquidación de expensas y decir, bueno, me falta esto, agrego esto, incorporo aquello, pongo lo otro, que ahora la ley me lo obliga. O sea, claro, para mí, cambió hasta tu trabajo. Y entonces, claro, y la gente... No, pero ahora vos tenés que auditar que también cumpla con la 941, sí, y haya cumplido con la 941. Claro, eso aparte, pero no por el lado mío, porque obviamente que eso lo venía haciendo de antes, sino por el lado de que la gente empieza a ver, a decirte, uy, ahora mi administrador pone todo lo que yo quería, claro, que antes no lo ponía, que yo se lo pedía, y ahora lo pone. Claro. Pero ¿por qué lo pone? Porque ahora hay una sanción, justamente, claro, por lo que él dijo. Claro, o sea, que es, claro, entonces la gente le pedía determinados, por ejemplo, la cobranza, que informe la cobranza, cuánto le cobró a cada unidad. Sí, no, hay cosas que... Por ejemplo, pero te voy a comprometer para que nos vamos a dedicar una hora a charlar sobre todo tu experiencia en el tema de auditorías y la problemática que se va generando alrededor de las auditorías, porque parece como que viene el auditor y es como que cae Saddam Hussein, ¿no? No, con su tropa. El que tiene todo muchos, bien. El que tiene miedo es el que tiene las cosas claro, mal. Claro, muchos tienen mucho temor. Vos tenías una noticia, la más importante. Vamos a ir haciendo. Tratando de aprovechar el tiempo. Me parece que es importante porque por ahí se le dio difusión o se empezó a comentar esto cuando salió la resolución. Este tema es que para ahora la entrega de ropa de trabajo a los encargados, en realidad es no solo para los encargados, es para cualquiera que sea empleador. Tiene que tener un formulario. Antes yo, ¿cómo le entregaba la ropa al encargado? O yo administrador, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, había algunas administraciones que sí, tenían un formulario, le hacían firmar al encargado que en tal fecha recibió la ropa de trabajo y iban llevando y guardaban ese formulario en el legajo. Y otras administraciones que en la misma factura donde se compraba la ropa, le hacían firmar atrás, recibí la ropa de trabajo, o recibí conforme y firmaba el encargado, ¿no? Y a veces, incluso en la misma factura, dos o tres encargados, porque a veces tengo dos o tres encargados y les doy a todos en el mismo momento la ropa. Entonces ya estaban las firmas y no estaba aclarado, y bueno, ¿quién recibió la ropa, quién no? Como que quedaban dudas. Bueno, esto ahora se disipó totalmente y a partir del 23 de ahora de septiembre es obligatorio tener, perdón, del 26 de septiembre es obligatorio tener un formulario. ¿Eso surge de dónde? De una ley que saca Ministerio de Trabajo. Sí, exactamente. Estoy buscando acá el número, creo que es la 200, la tenía por acá, ahora se me fue. ¿Dónde está? Acá está, es la resolución 299 del 2001 que dicta la superintendencia. La superintendencia de riesgo de trabajo. Ah, correcto. Entonces dice que a partir del 26 de septiembre es obligatorio este formulario. Y esto, como que no le dimos mucha importancia, pasó sin pena, sin gloria. Bueno, apurémonos ya a implementarlo y a tenerlo para todos. O sea, que para que el administrador lo tiene que tener para cada. Para cada encargado, no es por consorcio, es por encargado. Un formulario por encargado. Y viene el modelo. En la misma resolución está el modelo. O sea que tampoco hago cualquier cosa. O sea que, pero puedo... Sí, entro por internet. Y lo imprimo. Y lo imprimo. Claro, pero digo, decimos qué datos tiene. O lo veo y hago un formulario, o sea, puedo hacer igual. Bueno, con lo mismo puedo hacer uno igual. Si no quiero, hago uno con el Excel. Digamos, copio el formato. Correcto. Donde tiene que estar el nombre del consorcio, la razón social, el CUIT, la dirección del consorcio, la localidad, el código postal, la provincia. Después tiene que estar el nombre y el apellido del trabajador, por eso digo que hay uno por encargado. Después tengo que poner el DNI del encargado, tengo que poner una breve descripción de las tareas que realiza y los elementos que en general se le proveen. Esos son datos, digamos, como del encabezado. Ajá. Y después tengo columnas, donde voy a poner el producto que le entrego. ¿Qué quiere decir el producto? Le entrego, por ejemplo, una camisa. Y una camisa y un pantalón vamos a poner que le entregamos, que es el conjunto de que tiene que recibir el encargado cada 6 meses. Sí. Entonces voy a poner producto 1, camisa, después voy a poner la marca y voy a tener que poner si tiene o no certificación ese producto, si está certificado, porque por las normas de certificación, ahí estamos hablando del IRAN, de la CISO, si el producto, o sea que voy a tener que tener primero el producto en la mano para mirar si tiene norma. Pero, ¿no es obligatorio que un encargado tenga productos certificados? No, en principio no. Yo en mi programa, Consorcio Soy, entrevisté al ingeniero López Cataño y él dice que en general no tiene. Pero no nos olvidemos que este formulario es para todos. Y por ahí nos encontramos con este formulario, sirve para gente de la construcción. Y ahí tiene que tener un casquito, que por ahí tiene que estar homologado, o zapatos de trabajo especiales que tienen que estar homologados. Entonces, porque el formulario es para todos. Ahora, ¿comercio no? Todos. ¿Comercio también tiene ropa de trabajo? Algunos, sí. ¿Empleado de comercio? Sí, es para todos los empleadores el formulario, para todos los empleados. Ajá. Por eso pusieron este sistema. Ahora, ¿cómo adaptamos esto nosotros al consorcio? Esa es la pregunta. Por eso, en este caso, probablemente la ropa que pongamos no tiene certificación, no necesariamente tenga que tener una certificación. Después vamos a poner la cantidad que le vamos a dar, la fecha que se lo entregamos y la firma del trabajador. Entiendo. Todo esto tiene que estar. Y ahí voy a ir poniendo cada 6 meses la entrega que le realizo, ya sea del equipo de, como estábamos diciendo, el equipo de trabajo, o cuando le entrego botas o guantes, que esos se dan, no se dan cada 6 meses, se dan cuando se han inutilizado, cuando están en malas condiciones, ahí cuando se le da la primera vez cuando inicia como trabajador y después mientras le dure no hay problema. Y si no, vamos a poner, los guantes se rompen, bueno, se le da unos guantes nuevos. Entonces, se anota. O se le da unos zapatos nuevos o botas para lavar la vereda. Bueno, o sea, todo eso que yo le voy a dar se va a ir anotando en este formulario. ¿Y explica la resolución? ¿Tiene fundamentos? ¿Explica por qué se hace esto? Sí, porque dice que para cumplir con las normas de seguridad e higiene. Y que además, que aparte que quede constancia, que se entrega, que tiene que, digamos, cumplir. Por eso volvemos a lo de antes, que si la ropa está con una certificación ISO, por ejemplo, 9000 o las que sea, tiene que ponerse que estoy comprando ese producto, que tiene certificación. Entiendo. Y el ingeniero López Cataño decía que hay productos que sí, que a veces vienen del exterior con una certificación especial. Para esos casos muy específicos. No, y hay nacionales también. Que a veces vienen con esa certificación y hay que ponérsela. Hablando, aparte de los nacionales, estamos hablando que a veces viene un producto de afuera, los en la calle ya sabemos, pero estamos hablando por ahí de un producto de afuera que viene con una certificación especial y es determinado. Porque al importador le da un plus, el poder después a la hora de venderlo decir, mire, este producto está certificado también en Argentina.